Hacer una canción puede ser algo muy divertido. No se necesita para hacer una canción tener ningún motivo. Solo necesitas abrir tu corazón y las ganas de compartir una emoción con tus amigos. Para hacer una canción yo me inspiro en mis sentidos. Todo lo que veo puede ser una canción que me endulce los oídos. Solo necesito animarme a jugar con las palabras, ponerme a cantar un buen estribillo y sobre todo